y disfrutar de la presencia de nuestros invitados, así como también de la música. Queremos agradecerles a todos quienes están ya en este escenario especial que lo creamos a través de las ondas, de la radio, que nos escuchan aquí en Quito, en Ecuador, así como también en otras provincias de nuestro país y fuera del continente ecuatoriano, gracias al mundo de la tecnología. Hoy agradecemos a Celine, quien está ya con nosotros en el control master, lista para compartir con nosotros. Y también queremos saludar y dar la bienvenida al maestro Luciano Carrera, a la maestra María José Carrasqueira y también a Rebeca Johnson, quienes han dado cita acá a los estudios de la radio. ¿Para qué? Para aquellos que están viendo en este momento, miren, por acá tenemos ya el homenaje a los 150 años de la Escuela Politécnica Nacional, la Orquesta de Cámara Luciano Carrera Galarza y la Escuela Politécnica Nacional. Están aquí para contarnos sobre el Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo. Vamos ya por el número 28. Ahí está pues toda esa energía, ese deseo y el sueño de que este instrumento musical pues perdure para esta y para las futuras generaciones. Así que vamos a dar la bienvenida al maestro Luciano Carrera. Bienvenido como siempre. Gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias. Un saludo cordial para quienes están sintonizándonos. Y obviamente este espacio que es tan importante, pues aprovechamos para contarles que estamos celebrando el Festival número 28 aquí en el Ecuador, un Festival Internacional de Flautistas que tenemos el privilegio de recibir invitados de alto nivel que realmente nos motiva enormemente que podamos compartir con nuestro público y nuestros alumnos. Esto es realmente una participación directa de nuestros amigos músicos, en el caso como Rebeca, como María José, que realmente aportan desinteresadamente, ¿no? Y son unos niveles que realmente en otros lados se aprecia y, ¿cómo le puedo decir? Se reconoce, ¿no? Y entonces nosotros estamos privilegiados de tener este nivel. Los demás maestros que están aquí, como Magda, ¿cómo se llama? Sherman, de Suiza, ¿no? Felipe García, de Colombia. Tenemos también otro amigo pianista de Colombia que viene con Felipe, que es Pablo. ¿Sí? Juan. Juan Luna, ¿no? Entonces, esto sumado a la participación también de nuestros flautistas ecuatorianos, que ya lograron un buen nivel, ¿no? Estamos hablando de Rocío Lima, estamos hablando de Sandra Tuques, estamos hablando de Soledad Vargas, Leslie Cadena, Néstor Lavri, Luis Fernando, por supuesto, Luis Fernando Carrera. En fin, esto es una fiesta, como nuestros amigos lo calificaron, que es uno de los encuentros donde más se comparte, ¿no? Es una reunión de amigos de todos los países del mundo que hemos logrado tener y que nos identificamos con lo que nos gusta, el amor a la música y a la flauta. Maestro, a veces pensamos que mantener un festival es una cosa muy sencilla, invitar a los amigos, buscar los espacios y presentar al público la maravilla musical que saben hacer cada uno de los artistas. Pero nos damos cuenta que esto implica que termina este festival, en este caso el 28º, e inmediatamente ya se está planificando el siguiente, porque esto demanda personal, demanda recursos económicos. Entonces, hacer este trabajo pues significa que hay que tener constancia y el secreto que lo pone Luciano Carrera. La ventaja, digamos, de todo esto es de que nuestros amigos, desde hace más de 30 años, hemos coincidido con ese encanto que es compartir. Y hemos estado, como ahora aquí en el Ecuador, en varios sitios de Europa, de los Estados Unidos y de Latinoamérica, ¿no? Entonces, una de las cosas interesantísimas que finalmente hemos logrado nosotros, como digamos, coincidir. Nos veíamos en Noruega, en Suecia, en Alabama, en cualquier sitio, en Río Janeiro, ¿no? Lima, que fue la primera vez que nos conocimos. Y estando en Alabama era justamente, perdón, que otra vez los mismos, ¿no? Pero si recién estuvimos en Noruega. Bueno, pues a alguien se le ocurrió, creo que Sheryl le decía, es la mafia de la flauta, ¿no? Entonces, de ahí salió que finalmente lo pusimos que era la flauta nostra, ¿no? Y la flauta nostra en agosto pasado, en la Convención de los Estados Unidos, mereció un reconocimiento que dentro de la programación se reconoció esa constancia de compartir y de seguir siendo cada vez más amigos, ¿no? Y esto es realmente hermosísimo, más allá de cualquier, ¿qué puedo decir? No sé, convenio, algo, ¿no? Pero es una generosidad espontánea que tiene cada uno de los maestros que nos encontramos y que están aquí. Yo quiero agradecer a María José, Rebeca, a Magda, a Luis Felipe y a Juan, ¿no? Realmente, esa generosidad que aparte de su gran talento musical, de su experiencia pedagógica que tienen y de concertistas, realmente de primera línea, estén compartiendo con nosotros, ¿no? Y en mi país, que lo quiero tanto, y por eso es que estamos ahí dándole a la lucha, hemos crecido también en las flautas. Tenemos muchos flautistas ya, que unos fueron y siguen siendo mis alumnos, otros son alumnos de mis alumnos ya, ¿no? Son bastantes años que andamos tras de esto. Y bueno, se abren las puertas para los compositores también. Y los compositores ahora nos han dedicado obras, que ya lo empezamos estrenando, y el viernes también estamos estrenando otra obra, ¿no? Entonces, es, digamos, la flauta, el punto centro, pero junto con la flauta, el piano. Y ahí voy a destacar realmente la maestra María José Carrasqueira. Es una pedagoga y una maestra que domina el repertorio de la flauta como pocos pianistas. Bueno, maestro, para nosotros también, como decimos, es un gusto. Voy a dar la palabra también a nuestras invitadas, porque al regresar en este diálogo vamos a conocer qué pasa en la población de Zambiza para haber permitido que zambiseños, no sé si digo la palabra bien, zambiseños, sí. Hayan tenido esa trayectoria tan grande de amor a su terruño, de amor a la música y de permitir que no se haya quedado solamente en el sector de Zambiza, sino que haya crecido hacia un Ecuador y la historia que usted nos acaba de comentar, que se internacionalice el trabajo que han venido desarrollando. Esto es un pensamiento de mi padre. ¿Lo decimos? Mesías Carrera. Él trabajó igual, bueno, es una herencia que me ha dejado, ¿no? Trabajar por los demás. Ha creado tantas composiciones, hizo todos los contactos para realmente decir que existe el pueblo, ¿no? Y luego yo tengo el privilegio y la felicidad de tener, después de mi padre, mis hijos y mis nietos. Las generaciones que se van engrandeciendo. Entonces, sí, justamente el martes 18 vamos a hacer una presentación en la Casa de la Música que se llama Cuatro Generaciones. Porque vamos a tocar la música de mi papá, voy a tocar con mis hijos y con mis nietos, ¿no? Entonces, claro, en algún momento yo soñaba y decía, los Carrera para el mundo, ¿no? Pero Más despacito está mejor hacer las cuatro generaciones. Hacen, ¿no?, alusión al apellido, a Carrera, a Carrera. Sí. Vamos a saludar y luego nos vamos a ir con música. Le voy a pedir un poquito, maestro, que se acerque hacia Rebeca. Rebeca, sí, claro. Para que nos salga un poquito porque está fuera de cámara. Bueno, maestra María José Carrasqueira, bienvenida a usted también. Gracias, gracias por estar aquí en Ecuador. Y yo voy a decir una palabra fuerte, no sé, porque a veces decimos que somos rehenes en el sentido negativo para conseguir algo, pero podríamos decir que usted es rehén de un instrumento que no lo puede dejar por nada, que es el que le acompaña hasta en el sueño. Bueno, hacer la música, como vivir de la música, respirar la música, es un alimento para la alma, para el pensamiento, para la... por la estructura de la vida, ¿no? Entonces uno se dedica porque piensa que vale la pena, ¿no? La música es un arte, es un lenguaje internacional que puede ayudar mucho a los pueblos, las personas, los países, a una interrelación de paz, de conocimiento, de intercambio, de cultura. Esto es extremadamente importante. No hay barreras para la música, ¿no? Entonces, con esto, cada uno con su instrumento. Para los pianistas es un poco más difícil porque no carguen los pianos, ¿no? Entonces, hay que se adaptar a los pianos, a los instrumentos que están en los sitios. Mas el piano es un trazo de unión, entre todos los instrumentos, porque los flautistas, los violinistas, los chelistas... no tocan solamente entre ellos, mas también con el piano para hacer la música de cámara, que es una de las especies más bellas de la música. La vida en este caso de María José Carrasqueira, inmersa también en cada una de esas teclas del piano. Sí, sí. En Brasil trabajo mucho también con... un aporte como el maestro Carrera, ¿no? Ahí tenemos generaciones de alumnos, de pianistas que son solistas. Yo también soy solista con orquesta y doy clases a la universidad. Y también hago este complemento que es trabajar junto con los amigos y hacer música junto. Entonces este intercambio es algo extremadamente gratificante que hace... es algo muy bonito, ¿no? Con la amistad, el gusto por la cultura, por la música buena, ¿no? Que aporta una buena energía y todo eso. Bienvenida. Muchas gracias, es siempre un gusto estar acá. Bueno, y vamos a continuar. Me imagino que así como hay ese sueño de María José de establecer una red, en este caso Rebeca Johnson también se une a esta red. ¿Y con qué instrumento? Bienvenida. Gracias. María José, ¿puedes ayudarme en esta noche? Sí, claro. So, y... ¿feliz de estar en Ecuador? Oh, sí, sí, me gusta mucho Ecuador. Yo fui a Ecuador hace 2009. Ajá, en el 2009. Cada año, yeah, más o menos cada año, sí. ¿Sí? Yeah. Ah, viene ya desde 2009 visitando Ecuador. Sí, sí, sí, nueve veces. Nueve veces, yeah, siempre sí. Por la música. Sí. Con estas amigas, sí. Bueno, aparte de la música, ¿qué es lo que más le gusta de Ecuador? Es un gran familia, ¿sí? De música en todo el mundo. Cuando cuando viajo a países diferentes, todos son amigos de la música. Y cuando viajo a Ecuador... estos amigos son aquí, y cuando viajo a otros países, estos amigos son allá. Es maravilloso. ¿También toca la flauta? Sí, flauta. ¿Sí? Bueno, después nos va a contar por qué le atrajo este instrumento. Vamos a irnos con la música. Celine, no sé si tenemos listo la canción de María José, algo de María José. Para disfrutarlo, lo vamos a compartir al trabajo de María José Carrasqueira, aquí en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y que sin duda lo deben estar disfrutando en el 28º Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo. Bueno, ahí estamos nosotros disfrutando de una canción que lleva por título Eponina. Nos dicen que es uno de los nombres que es muy usual allá en Brasil. Imagínense ustedes, cuando nosotros escuchamos música, siempre debemos ponerle atención a cada uno de esos sonidos. Nos transmite paz, alegría, sensibilidad, que creo le acompaña a una mujer. Sí, María, verdad, José. Sí, verdad. ¿A quién le corresponde este tema? Ese tema corresponde a Ernesto Nazaré, un compositor brasileño del siglo XX, el siglo pasado. El inicio siglo XX. Siglo. Bueno, queremos saludar en este instante a dos maestros que nos están mirando en este momento, al maestro Sixto Gallegos, a quien le mandamos un abrazo grande, al maestro César del Carmen, y quien dice éxitos al maestro Luciano con su festival de flautas que suena los vientos del alma, dice. Saludos. Oh, muchas gracias, igual, abrazos. No, y realmente están cordialmente invitados, no se pierdan, porque los programas están extraordinarios. Entonces, les queremos ver juntos. Bueno, ahí estamos nosotros hablando en este instante del 28º Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo, que se está desarrollando nada más y nada menos que en Quito, Ecuador. Y hoy estamos disfrutando, pues conociendo esas sensibilidades que traen desde el Brasil y desde Suecia, acá, sí, de los Estados Unidos. Que nos traen precisamente el día de hoy aquí a nuestro programa. Sabemos que hay varios músicos de otros países, así como también de Ecuador, que están poniendo ya en escenario ese trabajo que lo han venido desarrollando durante la mayor parte de su vida. Queríamos preguntarle a Rebeca, ¿por qué precisamente usted eligió a la flauta? Why did you start the flute? Cuando era niña, quería tocar la flauta o el arpo. La arpa. Sí. Y mis padres piensan que la arpa es bastante más grande y la flauta es preferida. Más pequeña. Y entonces, toco la flauta hace 13 años ahora, sí. Y el arpa no le hice. No. 30 años, ¿no? 30 años, toco la flauta. Sí, 30 años. Es que dijo 13. 13 años. No, 30. 30 años viene tocando la flauta. Sí. ¿Qué tiene de mágico este instrumento? La flauta tiene una habilidad de cantar, ¿sí? Uh-huh. Cantar como un voz, y es muy expresiva, y entonces nuestro concierto esta noche tiene muchas piezas como este, cantando, canciones, sí, de flauta. Muy cantable. Muy cantable, sí. Ya, muy expresivo. Bueno, yo quería preguntarle al maestro Luciano, no sé si les pasa tanto a usted, María José, como a Rebeca, pero en nuestro país hay circunstancias, y a mí me gustaría escucharlo del maestro Luciano, si hay esa conexión, quizá en cada una de las melodías que se toca a través de la flauta, esa conexión con la naturaleza, con la madre de tierra, maestro. Sí. Absolutamente. Sí, ese es el origen, ¿no? El sonido de la flauta viene a ser una proyección del sonido del hombre, ¿no? Porque cuando nosotros tocamos, sí tenemos el aparato que está pegado al labio, pero el sonido realmente empieza desde el interior de uno, ¿no? Porque es una conexión del aliento, como dicen algunos compositores, ¿no? Que no sale de acá, sino sale desde el fondo de nuestro ser. Y la flauta, a través de la historia, ha sido la protagonista del crecimiento de la humanidad. Ha servido de estímulo para todos los contrastes que tiene la vida, ¿no? Inclusive como medicina. Los griegos ya usaban eso, ¿no? Y entonces, la cosa curiosa es de que su origen de los instrumentos ancestrales se dieron en todas las culturas, ¿no? Se dieron en la cultura china, en la cultura japonesa, árabe, indígena. Habían flautas, que se llamen pingullos, que se llamen quenas, que se llamen, todas son flautas, ¿no? Y esto ha sido, digamos, el protagonismo de un desarrollo que después de a poco fueron inventando la construcción. Primero, los instrumentos verticales, y después, como por eso se llama flauta traversa, ¿no? ¿Ya? Y por la necesidad ya de la agilidad que tiene el sonido, porque los compositores lo tomaron como el modelo de imitar el canto de las aves, el canto de los pájaros. Entonces, fueron mejorando la construcción hasta momento que hoy tenemos realmente flautas extraordinarias, hechas a mano de muchos, qué sé yo, materiales, ¿no? Hay flautas excelentes en madera, hay flautas excelentes también en oro y en platino, ¿no? De tal manera que ha sido un proceso que ha ido creciendo, pero que sobre todo sirve para transmitir el sentimiento del que está tocando y llegar con más dirección al que está escuchando. María José, usted también nos decía que a usted le pasa lo mismo. Sí, se pasa lo mismo, porque es verdad, el sonido viene del viento, de las aguas, del mar. Yo creo que para la comunicación, para la oración, todo eso, el contacto con lo supremo, lo superior, con el Dios que uno tiene, con los hermanos, con las personas, uno tiene que hablar, tiene que cantar, esto es el cantar, es el respirar, el danzar, el bailar. Ha sido siempre algo común a todas las culturas, ¿no? Entonces, el piano viene de esta tradición también, ¿no? Del sonido, del desarrollo del sonido. Así como teníamos los tambores y las flautas, ¿no? El piano viene y tiene una otra historia, más viene en la misma dirección, ¿no? En esta necesidad de transmitir afecto, de transmitir expresión, la poesía que hay en el ser humano y también este contacto con las personas y con la naturaleza. María José, usted nos decía extra micrófonos que es la vigésima ocasión que viene a Ecuador trayendo su música. Sí, es verdad. Hace 20 años vengo todos los años para acá. Desde la primera vez que vení acá a Quito, me encanté con las personas, con la cultura, con la danza, con las expresiones artísticas, ¿no? De la cerámica, de los bordados, de las vestimentas. Me encanta, ¿no? Respirar, estar acá y ver el Pichincha o el Cotopaxi que vemos allá. Es algo que realmente tan misterioso y tan grande y tan bonito que me hace muy feliz estar acá compartiendo de la música, porque de la cultura, ¿no? Porque en el festival tocamos música de todos los países. Esto es muy importante. Bueno, vamos a irnos a escuchar música. Usted, maestro, nos trajo de algún personaje Tico-Tico. ¿De quién se trata? Bueno, Tico-Tico... Es un pájaro. Pero realmente el compositor no me acuerdo quién es. Pero es la versión de los arreglos que hace nuestro querido amigo maestro, que desde el principio viene de acá, es Celso Bolselogen. Él está también con nosotros. Entonces, él iba a acompañarnos hoy, pero resultó que tenía que hacer otras cosas más importantes preparando el concierto. Entonces, me dijo, mira, por lo menos llévate el disco, ¿no? Bueno, hoy vamos a disfrutar entonces de Tico Tico. Ya escucharon, es un pájaro. No se trata de un animador que existía aquí en Ecuador, que hacía canciones infantiles. Así que vamos a disfrutar nosotros de este tema musical, agradeciendo como siempre a todos por estar compartiendo con nosotros. Thank you. Bueno, ahí estamos escuchando esta canción que acá los invitados nos dicen es como un himno, porque todos quienes tocan la flauta, el piano, otros instrumentos, conocen de las partituras de este tema musical que lo hemos escuchado. Imagínense ustedes cuando se despiertan y escuchan el canto de los pajaritos ahí, todos rápidos, unos más acelerados como el huira churito aquí en Quito, que todavía tenemos el gusto de disfrutar ese canto de ese pajarito, que muchos también cuidan de estas aves. Bueno, yo quería preguntar a usted, María José, ¿dentro de su familia hay más pianistas o que tocan otros instrumentos? En mi familia hay flautistas. Mi papá ha sido un gran flautista, uno de los iniciadores de la escuela de flauta en Brasil, y ha hecho muchos alumnos. Ha sido una persona muy importante, como el papá de Luciano Carrera, ¿no? Y la flauta estaba siempre en la familia. ¿Y así qué hace el piano con María? Bueno, todos pensaban que yo también iría a tocar la flauta, pero tengo un hermano que es un gran flautista. Sí, sí, Tonino. Tonino Carrasquera. Sí, sí. Él hace una investigación muy grande en la música brasileña, ahora para el choro, que es la música tradicional brasileña, ¿no? Bueno, alguien tenía que estar ahí acompañando y tocando. No sé, me encanté por el piano desde niña, ¿no? No teníamos piano en casa, mas yo tenía unos amigos que su mamá tenía el piano. Entonces, indo ahí, me encanté con el sonido. No sé explicar mucho, mas me encanté con el instrumento. Y empecé desde cedo a trabajar. Y mi papá se quedó muy contento porque así tenía alguien para tocar junto, ¿no? Alguien que le acompañe. Sí, sí, verdad. Y así empezamos, ¿no? Porque para los niños es muy importante es encantar con el instrumento que escoge, como si fuera un juguete, ¿no? Hay que jugar con esta melodía, encantar con esto y aprender a hacer lo edificio de la música, ¿no? Entonces, ¿qué historia, por ejemplo, comparte a través de esa investigación su hermano? ¿Tonino era? Tonino. Historia de esto. Bueno, Brasil, como en Quito, como Ecuador, nosotros tenemos una mezcla, ¿no? De informaciones que ha venido con los descubrimientos, los descubridores, con las personas que aportaron allá. Entonces, en Brasil tenemos una mezcla muy interesante de portugueses, de africanos y también de los indígenas locales, ¿no? Y esta mezcla ha hecho con que la música brasileña tenía una melodía muy expresiva y una rítmica muy interesante, que es siempre una rítmica que llamamos coreográfica, ¿no? Estamos ahí con las valsas, los choros, los tangos brasileños, después, más tarde, el samba y otras manifestaciones. Mas siempre con ritmos que son muy expresivos, muy cantantes, muy cantables. Es también muy danzables, que la gente gusta danzar, ¿no? Como también en Ecuador. Entonces tenemos algunas rutas, algunas raíces que son muy próximas, ¿no?, de esas manifestaciones. Y hay que preservarlas, hay que buscarlas para que no se pierdan, porque estamos en un momento donde tenemos muchas maneras de muy, muy grandes informaciones y una interculturación muy, muy grande. Entonces hay que ver eso también, más hay que preservar las raíces de las músicas de uno para que uno se lo conozca a través de su origen, ¿no?, de su formación, de su identidad nacional. Y es en eso que está la investigación de mi hermano. Y él también es un flautista que estudió en Francia y todo, un gran flautista que desarrolla todo el repertorio, más que se dedica mucho a esta investigación. Nosotros, yo también con la parte del piano. Perfecto. En el caso suyo, Rebeca, ¿familia que toca la flauta? No, a mi mamá toca el piano también, y es un gran maestra de piano de los niños muy pequeños. Es un maestra de Suzuki en piano, y entonces tiene... 3 y 5 más o menos estudiantes. Sí. Mi papá canta para divertido, sí, for as an amateur. Sí, como amador. Yeah, amador. Le gusta cantar. Y mi hermano fue a la universidad para cantar, pero ahora es abogado. Toda la música, sí. Bueno, ahí estamos conociendo la historia de nuestras invitadas, ese vínculo. Miren ustedes que la mayor parte de lo que tenemos aquí tienen raíces artísticos, musicales, y bueno, han escogido cada uno de sus instrumentos. El maestro Luciano Carrera, creo que la mayor parte, tanto de sus hijos como sus nietos, son flautistas, o también tocan otro instrumento, maestro. Bueno, mi primer hijo es cantante, es barítono, es un gran percusionista y es abogado. Abogado de la música. Además, por ejemplo, para pintar, tiene un pulso extraordinario. La imagen de lo que ahora está en el afiche es hecho por él, ¿no? Entonces, sí. Y sí toca el piano también porque tiene que ayudar. Es una obligación para todos los instrumentos. Ya. Luis Fernando es el flautista de mis hijos. Tengo solamente los dos hijos, ¿no? Pero que me han dado una riqueza increíble. Son a la vez grandes pedagogos porque han formado muchísimos alumnos ya, ¿no? Y los dos tienen tintes de también ser compositores, pero un poco más va Luis Fernando componiendo que el Andy, porque tiene muchas cosas que hacer, porque además hace poemas muy hermosos, ha escrito recién un libro que lo publicó justamente en la Casa de la Cultura, ¿no? Bueno, y luego, mis nietos. Mi primera nieta, la Berenice, está ahora haciendo un trabajo extraordinario en los Estados Unidos, en Colorado, ¿no? Fue seleccionada, escogida para que haga la principal en la ópera de Bernstein, Woodsan Story, ¿no? Y ahora mismo, en estos días, está estrenando una ópera de un compositor nuevo de los Estados Unidos, ¿no? Ella va a estar el martes aquí para hacer esto de las cuatro generaciones, ¿no? Tengo mi nieto mayor, claro, de hermano de Berenice, que empezó con la flauta, pero está dedicado ahora encantado a otras cosas. Nunca ha sido una idea de forzar a que hagan. A que hagan lo que les gusta, pero que lo hagan bien, ¿no? Sí. Y tengo mi otra nieta, porque Randy tiene tres hijos, ella está encantada, en cambio, en investigación de culturas. Le llama mucho la atención la cultura coreana, por ejemplo. No sé de dónde salió, pero que lo haga. Y el abuelo, porque el abuelo también escribió sobre zambis. Pero el último de mis nietos es el hijo de Luis Fernando, ¿no? Que justamente... Está chiquitito. Sí, que justamente, claro, su tío también le quiere mucho y dijo, no, ahora a él, ¿no? Y le puso, encantado, pero por supuesto, si es el nieto que me llama por teléfono, ¿no? No puede hablar todavía bien así, ¿no? Pero al papá, mi papá, mi abuelo. Entonces, enseguida, ¿no? Bueno, para los que están viendo en el Facebook, aquí tienen la imagen, la pintura de Andrés, y la imagen del hijo de Fernando. Sí, Fernando Efraín. Sí. Ahí está. Sí, bueno, es así como también se va proyectando la imagen y también esos sueños que van teniendo, la herencia que se puede brindar a los hijos. Bueno, vamos, Celine, a ver si es que podemos escuchar del CD de London este otro tema musical del primer CD, del primero que escuchamos, del primer tema. Ahí, ¿cuál podemos? ¿El último de pronto, maestro? Es lo mismo, sí. Vamos, ahí, producción sí, ecuatoriana, en este instante lo vamos a escuchar. El dúo aquí, Carrera. El dúo Carrera. Con el chelo de... ¿Se acuerda? De maestro, nuestro amigo... Sí, sí, claro. Sí, bueno, padre e hijo tocando aquí, ¿no es cierto? Y acompaña, sí. ¿Se va a acordar al final? Sí, Celine, ¿qué pasó? Tenemos problema en el CD, parece. Vamos a ver nosotros en este momento, decíamos del primer CD que nos trajo el maestro Luciano Carrera para compartirlo con ustedes el día de hoy. Decíamos, es producción ecuatoriana. Bueno, y maestra, usted también nos quería comentar un tema que ustedes lo escucharon a Tico Tico. Ella quería comentar y compartir de quién era este tema musical, ¿no es cierto? Mientras sí. Celine nos ayuda ya con el tema musical. Lo tenemos, no hay. No hay, mas creo que es de Zaquinha de Abreu, José María de Abreu. Ah, ya, sí, ahí está. Brasileño. Vamos, bueno, entonces nosotros... Ahora, nuestro chelista ya se acordó es el chelito. Daniel Cachatrián. Daniel. Sí. Daniel Cachatrián. Bueno, pues, vamos nosotros entonces a disfrutar de esta música maravillosa. Bueno, nos demoramos un poquito porque ustedes saben que vamos poniendo la música en este programa de acuerdo al sentir de nuestros invitados, quienes son los protagonistas y que desean obviamente compartir los diferentes temas musicales que los han preparado y que están al disfrute de cada uno de ustedes. Bueno, solo diciendo. A ir disfrutando así de un poquito de música, pero también vamos a seguir escuchándole al maestro Luciano Carrera, quienes ya concluyen este festival este fin de semana, así que tome papel y lápiz para que usted pueda anotar los conciertos que los vamos a dar rápidamente, porque hoy, en esta noche, en el Conservatorio de Música, precisamente en el salón que lleva el nombre de Luciano Carrera, ahí estará el concierto. La palabra para usted. Muchas gracias. Sí, sí. hemos decidido hacer hoy y mañana los conciertos de cámara en esta sala, que tiene, es una sala bastante íntima, ¿no? No es enorme, pero tiene un buen piano y tiene las comodidades del caso. El jueves estamos haciendo un concierto de gala ahí en el Teatro Politécnico con la Orquesta Joven del Ecuador, que hace 2 meses consiguió un premio. ¿Un premio? Sí. ¿En dónde? ¿Estados Unidos no fue? No. En Europa. En Europa. Y que realmente se sumó desde el principio a ser parte de este festival. Está sonando muy bien. En Bélgica fue lo que recibieron esto. Ajá. Estos honores. Y tenemos la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, donde se van a hacer 2 conciertos, un estreno de Wilson Haro, que lo ha dedicado a Rocío Lima, ella será la solista, y también Magda Sherman, que toca concertino de Cecilia Chaminade, una compositora francesa. Y bueno, y el sábado a las 4 de la tarde en el Teatro Politécnico hacemos el concierto de clausura con la participación de la coral del festival, que es lo que nos emociona a todos, profesores, alumnos, participantes y todos los flautistas que existen. A veces y le incluimos a la María José, que está con el piano ahí listita para reforzar. Bueno, este es el concierto de la coral del festival el sábado a las 4 de la tarde, y con eso hacemos el concierto número 9 de clausura. Pero aparte de esto, todos los días desde ayer se dan clases magistrales de 9 a 12, de 2 a 4, se hace prácticas de la coral de 4 y media a 6 y media. También va a haber talleres de mantenimiento del instrumento, ¿no? Entonces, es toda una actividad que enriquece. Mucho sacrificio para nuestros invitados, porque están de un lado a otro. Sí. Además, tienen que ensayar y acá, porque no tenemos nosotros una sala propia, ¿no es cierto? Entonces, esto yo quiero dejar mi constancia de mi gratitud. La Fundación San Luis nos ha prestado para que nuestros maestros vayan a ensayar ahí, ¿no? Pero quiero destacar que el Teatro Politécnico ha sido nuestro espacio desde que conformamos la Orquesta Nacional de Flautas, ¿no? Y hemos estado trabajando ahí y haciendo los conciertos. Todos los conciertos los hemos hecho ahí en el teatro. Entonces, cuando supimos nosotros que la Escuela Politécnica está cumpliendo 150 años de fundación, dijimos, este festival, en reconocimiento y en gratitud, lo dedicamos. Así lo hemos dedicado a la Escuela Politécnica por los 150 años, este festival. Pero agradecer también a la Orquesta Sinfónica Nacional, a la Orquesta Joven, ¿no es cierto? Quiero agradecer, sí, tenemos la presencia también de Angelita Floyd, que es la directora titular de la coral, ¿no? Ella nos provee de todo el material, ¿no? Y entonces aquí estamos de nuevo, pues, con Celso Bolseloje de Brasil, María Carrasqueira de Brasil, Rebeca Johnson de los Estados Unidos. Estamos también con Magda, que, como ya dijimos, Magda Sherman de Suiza. Estamos con Felipe García y Juan Luna de Colombia. Y aquí tenemos una gran cantidad de ecuatorianos que han ido realmente aportando. Pero quiero destacar las composiciones que se estrenaron ya de Eduardo Florencia, Cristian Orozco. Ellos me dedicaron 2 piezas que fue tocado el domingo, ¿no? Y tuve la suerte también de que me acompañe el mismo Eduardo. Y salió bastante, para primera vez, el público salió emocionado de esto. Se estrenó también una pieza para piano solo que lo hizo el mismo, ¿no? Y Dije que el viernes se estrena también una obra de Wilson Haro con la Sinfónica Nacional. Es una obra, un estreno mundial. Y obvio, en todos los conciertos tenemos música de todos los tiempos y estrenos. Ayer trabajaron, hicieron una excelente presentación el quinteto de alientos del medio mundo, así se llama, ¿no? Vientos a la mitad del mundo. Eso. Sí, vientos. Ellos hicieron una excelente presentación, ¿no? Y la primera parte era de Sandra Tuques, que tuvo el privilegio de tener el acompañamiento de María José, ¿no? Y fue realmente muy lindo concierto. Sí, desde el sábado fue espectacular. Así que no hay que perderse, mis estimados amigos. Solo les recuerdo, nos había quedado justo, así lo dijo el maestro Luciano Carrera, que Diego Carneiro, quien es el quien dirige la Orquesta Joven del Ecuador, sí. Pues ellos ganaron el premio de Cum Laude, no sé si estoy diciendo bien, a este premio que lo obtuvieron ellos. Cum Laude, en Bélgica. Así que nuestro abrazo siempre para Diego, que sí, es el trabajo que viene Diego, haciendo sí. De forma desinteresada y que solamente hace conciertos para conseguir los recursos económicos. Un brasileño que escogió Ecuador para estar, sí, me encanta. Es nuestro ya. Pero entre los ecuatorianos está también Leslie Cadena, están muchos más. Muchísimos, chicos, porque sí, esta orquesta pues la conforman ecuatorianos y también colombianos, sí, sí, peruanos, López, de todo el mundo. Así que ya sabe, tome nota, este martes 11 de junio estará Quinteto de Vientos Mitad del Mundo Ecuador. No, hay aquí. Ah, esto de acá. Sí. Rebeca Johnson en la flauta y María José Carrasqueira en el piano. Estados Unidos y Brasil juntos el día de hoy. El Felipe García en la flauta y Juan Pablo Luna en el piano de Colombia. Ahí está, también, esta es la gran oportunidad. Hoy Luciano día. Carrera, flauta, y Eduardo Florencia de piano de Ecuador, y Julián Duque y Gabriel Toapanta en la flauta de Ecuador. Esto ya pasó, esto fue el sábado. Ya, chévere. Pero bueno, ahí está. No se pierda esta gran oportunidad de disfrutar de el 28º Festival Internacional de Flautistas en el Centro del Mundo 2019. Gracias a usted, María José Carrasqueira, gracias también a vos. A Rebeca Johnson por haber estado con nosotros, y a usted, maestro Luciano. Un placer, encantadísimos, y todos cordialmente invitados. Gracias también a ti, mi estimada. Dame tu apellido y tu nombre, porque siempre digo tu nombre. Celine Almeida, por habernos acompañado el día de hoy en Controles. Un abrazo a todos ustedes. Será hasta la próxima. Saludos. Saludos, gracias. Saludos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. ¶¶